31 de agosto, adiós, Lucera, adiós. Tempranito a las 8 he venido a decírtelo. Nos vamos sin nombre. A las 10 salimos. Todavía puedo estar contigo en Prado Gontar unas horas para despedirnos de este rincón de la mejor manera. A estas horas del nuevo día, la luna brilla en mitad del cielo, llena y limpia. Anoche salió algo más tarde y también menos completa porque ya está menguando. ¿Que dónde está Lucera en estos momentos? Yo no lo sé y te lo voy a decir. No vendrá a despedirse para que así no la eches tanto de menos cuando nos vayamos y luego cuando ya no estés por aquí. Sé dónde estuvo Lucera ayer y sé dónde está en estos momentos. Y yo la despedí ayer por la tarde. Fue así. Al mediodía nos invitaron a comer en su casa. Laura, la madre de la niña guapa. Qué agradables son una y otra. Me obsequió con habicholillas morunas verdes con jamón, unas albóndigas y natillas caseras. Una comida sencilla pero rica. Me gustó y así se lo dije. ¿Sabías tú que las personas de estas sierras son hospitalarias, nobles y limpias de corazón? Son las mejores personas del mundo y sé bien lo que te digo. En la sobremesa le pregunté a Laura, ¿sabes tú quién fue Martinica? Claro, el duende del pueblo de Segura de la Sierra. ¿Quieres ver la casa donde vivió? Está incrustada en la vieja muralla y es de piedra de la mejor. ¿Pero existe de verdad? Te enseño la casa y te convences. Después de la misa de las 7:30 fuimos a ver la casa de Martinica, el duende de Segura de la Sierra. Entre las muchas cosas que se cuentan de este duende, un día me dijeron que se pasaba la noche cerniendo harina y siempre desnudo. La dueña de la casa una noche se levantó y lo vistió. El duende Martinica dijo, Martinica vestido, ya se acabó el cernío. Y a partir de ese momento ya no cernió más harina. La casa de Martinica está en la calle Caballero de Santiaguista, en la mitad a la derecha, según se baja para los baños moros. Una preciosa vivienda, casi palacio, restaurada con gusto y que está en venta. Se recoge junto a las paredes de la antigua muralla, casi 2 metros de grueso y tiene 5 plantas, con 2 chimeneas y fuente interior. ¡Qué casa más bonita sin nombre! Y la vende. Si nosotros pudiéramos comprarla para venirnos a vivir para siempre a este pueblo. Pero este es un sueño también imposible, imposible, imposible. Aunque llegará un día en que ya vivamos nosotros en nuestra estrella particular y seremos libres. Entonces ya verás tú y verán. Lo importante por ahora y como todos los niños del mundo es soñar con la fuerza, con la fuerza. Los sueños buenos, los que tienen raíces sanas en el corazón, siempre acaban haciéndose realidad. Siempre, siempre, siempre. Salimos de la casa por la puerta de la segunda muralla, justo encima de los baños moros, y gozamos de la grandiosa vista sobre el Valle de los Olivos. La preciosa casa de Martinica ahora tiene 2 entradas, por la calle Caballero de Santiaguista y por encima de los baños moros. Llegaron 4 jóvenes catalanes, 2 bellas muchachas y 2 muchachos. ¿Dónde está la joya de Segura?, me preguntaron. Les pregunté, ¿Lucera, la última burriquilla de estas sierras? Nos han dicho que tiene una cuadra por este rincón, la cuadra de primavera. Ya te dije que yo conozco la cuadra de primavera de Lucera. Y le volví a decir, venid conmigo que os la enseño. A Lucera, a su cuadra y al rincón mágico donde vive Luis. Veréis vosotros joyas preciosas y cuadra primorosa. Y en este momento me preguntaba yo a mí mismo, ¿cómo se habrán enterado estos jóvenes de Lucera? ¿Y por qué la llaman ellos con el nombre de la joya de Segura de la Sierra? cruzamos los baños moros y salimos por el camino de la torre Puerta Catena, y al empezar a bajar por la senda la vimos bajo su higuera. Me conoció enseguida. Nada más oírme rebuznó, quizá de alegría o por la sorpresa. La saludé y la acaricié de parte mía y de parte tuya, y con los cuatro jóvenes le hice un par de fotos. Lucera estaba nerviosa y yo sé por qué. Pero vista recortada sobre la cumbre del yermo, parecía otra borriquilla, como si por dentro en ella estuviera brotando una fuente de vida nueva. Una muchacha dijo: en Cataluña todo el mundo está ahora a favor y en defensa de los burros y en contra de los toros. En muchos coches muchas personas llevan pegatinas con el dibujo de un burro. Sabemos que están en peligro de extinción y queremos hacer algo para que no se pierda y para que las personas lo valoren. ¡Qué bien! Y aquí nosotros solos luchando como podemos y queriendo demostrar que somos buenos y nadie nos hace caso. A ti y a mí nos ven como a dos extraños al margen de la sociedad y soñando sueños raros. Los burros no servís para nada en este mundo excepto para que os pongan en pegatinas en los coches que recorre Cataluña y otros sitios, y nosotros aquí tan solo luchando y soñando una realidad que a nadie interesa porque nadie comprende. En otros tiempos, en Segura de la Sierra, en cada casa había un burro, ahora solo queda Lucera. ¿Y por cuánto tiempo? Y aunque dicen que hay grupos de personas luchando en defensa de vosotros, este pueblo y otros ya se han quedado sin ninguno de vuestra especie. Llegó Luis y los saludamos. Vengo a echarle de comer a Lucera para que se ponga gordita, a ver si sus dos pollinos nacen con salud y belleza. Hoy es ella otra. No tienes nada más que mirarla. Te ayudo a echarle de comer a nuestro sueño. Cogimos la espuerta, la llenamos de paja, le echamos trozo de pan duro como yo a veces hago contigo, le echamos haba seca y cebada y bajo la higuerilla se la pusimos a Lucera. Si hubieras visto qué contenta se puso, daba saltos y en cuanto se metió en la boca el primer bocado de paja, las habas secas crujían entre sus muelas lo mismo que los huesos de las cerezas que te comes tú. Me acordé de ti, le dije a Luis. Mañana ya nos vamos, y ya sabes, que no vendas a Lucera por nada del mundo. Tú cuídala bien, a ver si algún día alguien, el alcalde o quien sea, te da un premio grande por haber hecho tanto en favor de los burros de Segura de la Sierra. Tú no la vendas por nada del mundo, porque el día que Lucera desaparezca de este pueblo, se pierde para siempre un trozo más de la identidad y cultura de estos grandiosos rincones. Que se enteren muchos que los que más siempre habéis hecho y hacéis por la realidad de la sierra y de los pueblos sois vosotros, los sencillos y humildes. Y no olvides esto: cada vez que se extingue una especie animal o vegetal sobre el planeta Tierra, es como si avanzáramos un escalón más hacia el fin de todo, de nosotros mismos y del planeta. Si perdemos a Lucera, cada ser humano de este suelo pierde un poco de su dignidad y grandeza. Como si dijéramos que los necios y sin inteligencia no son los burros, sino nosotros, los humanos. Que nadie pueda decir eso nunca de Segura de la Sierra. Me gustaría. Y me respondió Luín: y si dejo el huerto de la Nogueruela, ¿para qué quiero yo a la borriquilla? Y el huerto lo tengo que dejar, porque ya no estoy yo para ir a esos barrancos. A todos nos llega nuestro día, y sé que el mío no está lejos. A partir de ese momento, a Lucera, ¿para qué la quiero? Aunque es cierto que es un animal valioso y bello. Mira, Luis, que por todos sitios los burros se están perdiendo, y en Segura de la Sierra Lucera es el último burro después de más de 20 siglos. Ella es la joya de este pueblo y por eso la tienes que cuidar y conservar para siempre. Acude al ayuntamiento, a los políticos, al gobierno, a donde sea, y diles que te ayuden para que la dama de la cumbre no desaparezca nunca del pueblo de la cumbre de Segura de la Sierra. ¿Venderá Luis a Lucera? Sería una lástima que este pueblo y todos los pueblos del parque Inclerá pierdan para siempre una de sus más bellas y mejores señas de identidad. Será una pena que Lucera, la joya más preciosa del pueblo, desaparezca para siempre sin que nadie mueva un dedo para salvarla. Que no venda Luis a Lucera. Pero despedía a Luis, a Lucera, a los jóvenes catalanes, a la dueña de la casa del duende, María, y a su amiga Laura, a la otra preciosa casa incrustada en la vieja muralla, y me vine a mi casa prestada. Mientras me dormía soñaba contigo, con Lucera, con Segura de la Sierra, con los caminos que hemos recorrido estos días y con los muchos que nos han quedado por recorrer, con la princesa, con Bandolero, con... Soñaba y meditaba cosas bonitas y pensaba que hoy es el último día. Todo se acaba en esta vida y por eso dentro de un rato nos vamos. Que si volveremos alguna vez más por aquí, solo Dios lo sabe. Yo tengo un sueño que a medias te he contado y en este sueño hay una esperanza colgada. Si algún día se hiciera real, puede que volvamos más veces por aquí y que lo hagamos con gran alegría. Si no se hace real este sueño mío, porque los sueños siempre son sueños, ¿qué pasará en el futuro y qué será de nosotros, de Lucera, del recuerdo de los burros por estas sierras? Pero por aquí nos quedamos con el alma y el corazón, como ya tantas veces y en tantos días me quedé yo. Por aquí se nos queda el corazón con Lucera, con Segura de la Sierra, con las personas de este pueblo, con la fuente imperial, con el castillo sobre la cumbre, con tu prado Gonta, con las eras del pozo de la nieve, con el aire limpio, con los paisajes verdes, con la soledad de estos rincones, con las fuentes, los arroyos, el barranco de la Nogueruela, con la luna llena, con el canto de los grillos, con... Sin nombre, dentro de un rato vamos a recorrer las calles de este pueblo para irnos. Nadie nos verá porque tan temprano pocas personas se levantan. Los mayores están en sus huertos y los niños duermen. ¡Ay, los niños! Yo creo ahora que ellos apenas se han dado cuenta de que tú has estado por aquí. Ellos... Tú y yo podríamos haber hecho muchas más cosas. Podríamos haber jugado al escondite todas las tardes. Podríamos haber recorrido muchos caminos juntos con aventura de todas las clases y hasta incluso podríamos haber dormido a la siesta bajo la sombra de los pinos de la cumbre más lejana. Pero los niños casi ni se han dado cuenta de que tú has estado por aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Por culpa nuestra no ha sido, pero tú no los juzgues porque ellos no son malos. Quizá en otro momento, en otra ocasión. Vámonos sin nombre. Podríamos salir por la puerta catena para despedir y ver por última vez a Lucera. Esta mañana está en su cuadra de primavera, pero es mejor que no la veas, para que no sufras luego. Hemos hecho y hemos dejado algo hermoso por aquí y nadie se ha dado cuenta. Por eso ahora es mejor despedirse y alejarse con fuerza y dignidad, procurando que el corazón no se nos deshaga, para no sufrir aunque sintamos el dolor. Que sea lo que Dios quiera y también lo que quieran las personas. Si mi sueño se hiciera realidad, ibas a ver tú qué realidad más bonita.